la de, híjole, espérame, déjame busco para ponerla. Es la, el comentario track que quiero que hagamos con este, con esta, con Blanca y con este Camarillo. Es de esta película, no sé si ya la viste, es Return to Nukem High, el volumen 1. ¿De Troma? ¿El de quién? ¿De Troma? ¿La de Nukem High? Sí, exactamente. Sí, claro, es un clásico. Es un clásico y esa, pues es relativamente reciente. ¿Ustedes no la han visto, chicos, Edith, Ferchi y Álvaro? No. No, les voy a compartir rapidísimo la pantalla nomás para que se den un quemón de lo que... Pásame esa, la de Berlín que dijiste, porfa. ¿La de Victoria? Sí, porque la busqué en IMDb, pero no la encontré. Ah, miren, ahí chichis, esto. Es. Oye, pero ¿esta es la original, Dan, o es la nueva? Es la original, la nueva no la he encontrado, ¿eh? ¿Ya está en algún lado? No, o sea, solo la he visto anunciada, no sé si está en torrent. Según yo no salió, o sea, de hecho no ha salido, hasta donde sé. Pero es que esta es una joya del creador de Toxic Avenger, entonces la recomiendo mucho. Y ahí tienen la lluvia roja, pero como debe de hacerse. Mira. Eso sí. No mames. Pero es que si lo vas a hacer, hazlo bien. Claro. Exacto, no, y por ejemplo, te digo, son de las películas que me las eché así en el mismo jalón, y por eso a mí no me desagradó tanto, yo creo que esta, porque pues también esta me puso de muy buen humor. Estoy tratando de encontrar una escena más hardcore. Ah, a ti te va a encantar, Edith, porque es el club de Glee. Ah, no, bueno. El club de Glee, pero se hace punk. Sí, ya vi. Pero bueno, ay, que no le agarro el perro. No, no vaya. Ay, no. No, ¿y si vieron el pato que salió ahorita? Sí. No, sí. No quieren saber lo que va a pasar con el pato, Okay. Sí, no, no quieren saber. ¿Han visto Bernie? No. No, a ver. Ay, es como rica, algo así. La película es que si me conecto me desconecto de ustedes. Pero esa peli sí es así como muy un poco gore, se puede decir, pero es tan graciosa, Dios, o sea, están cortando los dedos y todo, y te estás riendo como loco, o sea, es muy, muy divertida, búsquenla, está muy buena. Es como de hacer esta peli, Bernie. Ahí tal les mando el enlace. Va. Esa me late como para tenerla ahí como para la recomendación. Sí, y pues bueno, nuevamente les agradezco muchísimo por ahora sí que por el tiempo y por la presencia. Ojo, porque lo que decía hace rato en transmisión, yo creo que sí va a ser cierto, porque ya ahorita que estaba viendo las secuencias, de hecho me da miedo meterme en el administrador de YouTube porque estoy casi seguro de que ya nos la transmisión va a estar censurada. Puedes ponerle caritas felices a todas las tomas.